Si ahora te apetece volver a recordar aquellas canciones que te hicieron soñar, vente con nosotros, te divertirás. Tenemos la música que te va a gustar. Todos los artistas de nuestra historia en Valencia vimos triunfar. Movida Valenciana, Movida Valenciana, Movida Valenciana, Movida Valenciana, con Vicente Almentosa. Movida Valenciana. Entramos en la segunda hora de Movida Valenciana. Ya está Laia Benaches con nosotros. Ya sabéis que en esta segunda hora, en buena parte de ella, vamos a estar recordando a Nino Bravo. Obra maestra de Juan Carlos Calderón, Cartas Amarillas. Estaba pensando que es la canción con la que siempre introducimos esta segunda hora, en la que nos suele acompañar un invitado. En esta ocasión queríamos aprovechar la ocasión de la visita de Laia Benaches también para hablar con Serafín Zubiri, como os hemos avisado al principio del programa. Y siempre empezamos la segunda hora con Cartas Amarillas y claro, nunca la escuchábamos entera. Y la verdad es que es una de esas canciones que uno nunca se cansa de escuchar. Laia Benaches, bienvenida a Movida Valenciana. Hola Vicente, buenos días. Estoy encantadísima de estar aquí contigo otra vez. Es un placer estar con alguien como tú. Además, quiero empezar diciendo que estoy muy agradecida porque el otro día cuando anunciaste que nuestro espectáculo iba a ser el espectáculo que iba a abrir la exaltación de la Fallera Mayor de Valencia, lo hiciste con un cariño y de una forma que de veras que me encantó. Así que desde aquí quiero darte las gracias. Es que no te puedes imaginar yo casi siento ese espectáculo como propio, siendo que yo no pertenezco a la productora, pero lo siento propio y es lo que yo creo que va a pasar con todos los valencianos y con los afortunados, los 1.800 que estén en el Palau de la Música y lo puedan disfrutar en directo, y los que los puedan seguir a través de radio y televisión, ¿no? Te voy a contar una pequeña anécdota. No es anécdota, es un sentir. Ese espectáculo de la exaltación de la Fallera Mayor de Valencia, bueno, es uno de los actos más importantes de la sociedad valenciana. Correcto. En el Palau de la Música, la máxima representante de la mejor fiesta del mundo. Correcto. Las Fallas. Pero el protagonismo de esa noche es la exaltación de la Fallera Mayor. Sí, sí, sí. El espectáculo debe acompañar. Sí. Pero hay muchas veces que el espectáculo, cuando ha destacado, ha sido para mal. Es un arma de doble filo ese espectáculo. Sí, fíjate, sí. Porque hay veces que yo mismo he sido muy crítico con ese espectáculo porque se han hecho cosas pues que o no pegaban o no eran acordes. En este caso, y me estoy anticipando porque falta veremos, que llegue ese claro, día. Exacto. Pero entiendo que el Palau de la Música pide música. La banda municipal de Valencia es una emblema, joya. Un emblema en Valencia, por supuesto. Nino Bravo va en nuestro ADN. Sí. Porque hemos crecido con él. Correcto. Y en este caso es una productora valenciana. Y Serafín Zubiri, bueno, no es valenciano, pero es que solo le falta ser valenciano, ¿no? Pues sí, pues sí. Pero es una voz, además, que representa mucho por su espíritu de superación y por el carisma que tiene. Sí. Creo que es acertado y que, en este caso, va a ser un genial acompañamiento a la Fallera Mayor de Valencia. Opino como tú. Creo que este año, al ser un espectáculo valenciano, de música valenciana, de Nino Bravo, no podía ser ya más grande. Creo que todo va a acompañar a que al final sea el homenaje y la exaltación perfecta para nuestra Fallera Mayor de Valencia. Y además, te digo más, yo soy fallera de toda la vida, desde que nací. Tengo casi todos los buñoles que se pueden tener. Te tenemos que nombrar la falla, ¿no? La falla Port de Silla, una falla con mucha solera, muchísimos años. Y bueno, mi hija también, toda la vida fallera. Es decir, somos muy falleros todos. Y participar en este acto, la exaltación a la Fallera Mayor de Valencia, para nosotros es un gran orgullo y vamos, estamos muy contentos. Oye, es que son tantas fallas que se me despistan un poco, pero ¿el presidente es Tomás Palomares? El presidente es Lorenzo Pérez. Bueno, pues un saludo para él. Es que ha habido una falla de Silla que me ha pedido una colaboración en un artículo del libre. ¿Y cómo me has dicho que se llama? Tomás Palomares. Es que, Es de la Falla Reyes Católicos. Exacto. Pues un saludo también para, claro que sí, para esa. Es que ya digo, se me despistan un poco. Sí. Pero con mucho cariño hemos colaborado también. Claro que sí. Bueno, Laia, pues cuéntanos un poco cómo se ha gestado toda esta aventura y cuándo ya os lo notifican oficialmente, cómo se adapta el espectáculo al Palau de la Música. Pues mira, te comento, realmente cómo se ha gestado esto ya lleva tiempo, porque nosotros llevamos ya un tiempo que queríamos trabajar con la banda municipal de Valencia, cosa que no es fácil. Acceder a bandas importantes como es la nuestra banda municipal no es fácil. Serafín Zubiri, además, es que tiene buenas amistades por todas partes. Por algo es un será, crack. Por algo será, sí. Es un crack. Y bueno, él conocía a Bonete, que es el director de la banda, y ya lo estuvieron comentando para hacer el espectáculo en sí. Pero se ve que Bonete estuvo de alguna forma pensando, bueno, y en vez de hacer el espectáculo, que seguro que lo haremos entero con la banda municipal, pero se ve que fue él mismo el que dijo, bueno, ¿y por qué no lo llevamos a la exaltación de la Fallera Mayor? Y vamos, nos pareció a todos magnífica idea, y a partir de ahí, pues nada, se gestó la idea y nada, la cantará Serafín Zubiri solo. Tengo que decir que no es el espectáculo completo, es una parte, es un trocito, porque no se puede hacer entero, claro. Serán 5 o 6 temas los que cantarás Serafín Zubiri solo. Normalmente participamos Felipe Garpe y yo también con él, pero en este caso participará solo Serafín, por lo que hemos dicho, es un trozo pequeñito, digamos, del espectáculo, y se ha pensado en que sea Serafín Zubiri el que represente el espectáculo allí. Bueno, pues una selección de canciones de todo el espectáculo. Correcto. ¿Que el espectáculo entero dura? Hora y media, hora y tres cuartos, siempre, claro. Depende de los bises que nos pidan. Siempre hay bises, ¿no? Siempre hay bis, siempre, siempre. Es increíble. Y siempre hay gente en pie y aplaudiendo y bravo. Y da igual donde estemos, que muchas veces nos gritan ¡Viva Valencia! Y me vas a permitir que recalquemos esto. Ya lo hicimos en anteriores entrevistas, pero esto es que quiero que quede muy claro. Da igual que el espectáculo Recordando a Nino Bravo se represente en Santander que en Cádiz. Da lo mismo. Da igual. Da igual, da igual. Allá donde vamos, acaba todo el mundo en pie. Todos gritando bravo, bravo, otra, otra, y visca Valencia, y visca Valencia. Y además lo dicen en valenciano, o sea, es una cosa que sorprende muchísimo cómo se quiere a Nino Bravo por toda España. Es una pasada trabajar cantando sus canciones. No podíamos obtener más cariño, porque es que además luego cuando acabas te esperan, quieren una foto, quieren el recuerdo, quieren el CD. No sé, es una pasada, la verdad. Pues ya tocaba que esté Recordando a Nino Bravo, porque la particularidad que tiene vuestro espectáculo, recordamos, es que las voces se pueden desplazar, pero los músicos son los de cada ciudad. Exacto, es la particularidad que tiene el espectáculo, que allá donde vamos, vamos a cantar junto con la banda de música de esa localidad. Y eso es fundamental, creo, porque arrastra más gente, además, siempre van los familiares y la banda disfruta mucho, porque si tú vas siempre con la misma banda, parece como que todo siempre es monótono, pero de esta forma para no sabes. Es una aventura, ¿no? Por supuesto, es que no sabes con lo que te vas a encontrar. Nosotros hemos participado con bandas súper profesionales y hemos participado con bandas muy amateurs. Incluso te puedo decir que una vez participamos en una banda, no sabría decirte exactamente el pueblecito, porque era un pueblecito muy, muy escondidito por Albacete, muy chiquitín, y cuando fuimos aluciné. Porque eran todo niños, la mayoría eran niños. Y yo pensé, madre mía, ¿cómo va a salir esto? Pero si los niños son muy pequeños. Uh-huh. Eso fue hace 2 años y yo sabía, los niños les pregunté edad, 9, 10 años. Y yo decía, madre mía, esto va a ser un desastre. Fue lo que pensé, lo primero que pensé. Y qué va, qué va, qué va. Fue magnífico, además los niños estaban emocionados, salió fantástico, no sé, muy bonito, la verdad. Laia Benaches, en tu caso particular, ¿puedes notar, a lo mejor, cierto recelo en el público cuando van a recibir una canción de Nino Bravo en una voz femenina? Que luego te los acabas ganando. Sí. Pero, ¿verdad? Como al principio. Sí, puede y sigue, ser. Y sigue habiendo, y sigue habiendo. Hay directores que cuando les envías las partituras muchas veces preguntan, ah, ¿pero tú también cantas? Es lo primero que te preguntan y yo digo, sí. Como diciendo, ¿y qué pasa? Claro. ¿Que no puedo? Sí. Por supuesto que sí. Entonces es como ese recelo de decir, una mujer cantando en Nino Bravo es un poco extraño, pero no, para nada. Además, yo creo que mientras tú pongas todo tu sentimiento en la canción, todos podemos cantar cualquier tipo de canción. Nino Bravo era una persona que ponía todo su sentimiento, y yo creo que si tú lo pones con tu voz femenina, también lo puedes cantar. ¿Sabes que hoy, 24 de enero, es el cumpleaños de Amparo Ferri? De Amparo Ferri, correcto. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. Felicidades. Felicidades, desde Amparo, aquí, por supuesto, claro que sí. La sí niña es ya mujer. Sí. Vaya, vaya, la niña ya es mujer, sí, sí, lo sabía. Hoy es el cumpleaños de Amparo y desde aquí le mandamos un gran beso a toda la familia. No sé si te apetece comentar las canciones que interpretas tú en el espectáculo, aunque lo suyo es pues, ir a verte, ¿no? Claro, lo suyo es ir a verme, por supuesto que sí. A ver, yo empecé en el espectáculo solamente presentándolo, ejerciendo de presentadora, aunque soy cantante de muchos años, ¿no? Voy a romper una lanza por la labor de los presentadores. Exacto. Importantes también. Muy importantes, porque el espectáculo no sería el mismo. Sí. Pues sí, yo desde que empecé en el espectáculo simplemente como presentadora. Luego, claro, empecé a quejarme, porque yo dije, vamos a ver, pero si yo soy cantante, porque tengo que presentar y ya está. Y entonces pensamos, Perdón que te interrumpa, pero siendo cantante como eres, sí, tener una banda, las canciones de Nino Bravo, es que sería una necesidad. Claro, yo lo necesitaba porque me entraba mucha envidia, sana por supuesto, pero me entraba mucha envidia de verlos cantar. Y yo decía, yo quiero cantar también. Y fue cuando, visto el repertorio, decidimos que Te Quiero, Te Quiero podría ser la canción ideal para mí. Entonces empecé a cantar Te quiero, que es la canción que he grabado en el CD nuestro, cantada por mí. Que por cierto, en ese CD, la banda que nos está acompañando es la OCV, la Orquesta de Cámara de Valencia. Después de cantar Te quiero, empezamos a incorporarme en más canciones. Sobre todo ya cuando vino Serafín, ya fue más fuerte, porque cantaba Te quiero con él a dúo. Canto con él también. ¿Cómo se llama? El directo. Sí, no, en directo, por supuesto. No, esto y, es el y el directo, directo de ahora. Sí, que es, espérate, Amanecer, la canto con él. También canto con José Balondo, cuando canto con él canto La Puerta del Amor. También canto Vivir con Felipe Garpe y con Serafín Zubiri, o con José Balondo también, en muchas ocasiones. ¿Qué canciones, por Dios? ¿Eh? Sí, sí, de verdad que son muy bonitas. Y luego, esta que es muy especial para mí, la canto solo a piano y voz con Serafín Zubiri, y es Vuelve. Vuelve. Vuelve. La cantamos solos a piano y voz. Es una canción preciosa. Llegados a este punto de la entrevista, ya que hemos mencionado tu participación, ¿te parece que te escuchemos a ti con Te quiero? Por supuesto. Y mientras te escuchamos, nuestra labor técnica se centrará en intentar contactar con Serafín Zubiri. Exacto. Bueno, pues vamos a recordar, la grabación de este CD fue con la banda. Con la Orquesta de Cámara de Valencia, dirigida por Pere Molina, un gran amigo y director. Pues escuchamos a Laia Benaches, Te quiero. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, y hasta aquí te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Te ¡Atención! Este jueves, este viernes y este sábado, tres auténticos días sin IVA en Tuco. ¡Todos sin IVA! Un ejemplo, sofá de dos plazas de 120 euros sin el IVA ahora por solo 99 euros. ¿Qué te decía? Pero este es solo un ejemplo. Ven corriendo este jueves, viernes y sábado porque hay miles de muebles sin IVA. Tuco Muebles, más de 100 tiendas en España, en Valencia en el Centro Comercial Alfafar y en el Centro Comercial El Osito en La Eliana. ¡Tuco Muebles! La tradicional cocina valenciana la encontrarás en el restaurante Casa Borrás, en Pinedo. Fideuá, allipebre, suc de rap, arroces hechos a leña, arroz negre, arroz a banda, arroz roche en rochos, arroz en carranc y, por supuesto, la auténtica paella valenciana. Abierto todos los días del año en Pinedo, en la carrera del Río 321. Reservan el 96-324-8126. Contamos con parking propio para clientes. Déjate guiar por el olor a leña. Restaurante Casa Borrás. Próbalo y tornarás. Enhorabuena, Laia, por esa interpretación, ¿eh? Aquí estábamos emocionados. Es que... Muchas gracias. ¿Qué frase esa que dice? Que dice, algo tendrá el agua cuando la bendicen. ¿Qué pasa con Nino Bravo? ¿Qué no pasan lo los años y pasan los años? Y... No lo sé, y espero que pasen muchísimos, muchísimos más y que todo el mundo siga queriéndolo igual, porque su voz, sus canciones son maravillosas, da igual la que escuches, están llenas de sentimiento y algunas de ellas incluso de amor a Valencia. Es muy bonito. Con mucha alegría, ya os anuncio, amigos, que tenemos al otro lado del hilo telefónico, que es una frase genial, en los locutores de radio, al otro lado del hilo telefónico, tenemos a un grande de nuestra música, ejemplar en todos los aspectos de la vida, Serafín Zubiri, qué alegría, ¿cómo estás? Saludos, Vicente, buenos días, y buenos días a Laia también, claro. Buenos días, compañera Serafín. Y amiga. Hola, cariño. Claro que sí. Es compatible lo de ser compañero y amigo, ¿no? Hombre, por supuesto que sí, y además es maravilloso, más que porque tener la suerte de poder compartir escenario con personas a las que también quieres y admiras, y pues siempre es bonito, ¿no? Y poder compartir todo eso y disfrutar de todo eso, pues es un privilegio, sin duda. Hablábamos con Laia, te lo voy a hacer de manera resumida para no volver a repetir toda la explicación a los oyentes, que ese espectáculo de la exaltación de la Fallera Mayor de Valencia es la máxima representación de, para nosotros, la mejor fiesta del mundo, las Fallas. Es un arma de doble filo en el sentido de que todo el mundo va a exaltar a la Fallera Mayor. El espectáculo no debe ser protagonista, debe acompañar. No. Sin embargo, con qué alegría hemos recibido la noticia de Recordando a Nino Bravo contigo. Pues muchísimas gracias. Y la verdad que, bueno, pero lo has dicho bien, efectivamente, la idea inicial es un poco el espectáculo, eso, adornar de alguna manera pues un poco todo lo que es el evento, el y de hecho incluso querían hacerlo un poco como sorpresa, incluso lo que pasa es que, bueno, ya si lo habéis anunciado vosotros, me parece que ya la sorpresa pero de alguna forma es un poco lo que pretendían, ¿no? Pues que lógicamente exaltar, y valga la redundancia, más el aspecto del espectáculo relacionado con, pues eso, con la elección de la Fallera, un poco todo lo que es, pero de alguna manera de regalo, pues proporcionar la posibilidad al público que asista, que evidentemente se va a llenar el Palau de la Música, eso está claro. Eso está garantizadísimo. Ya te lo digo yo, De hecho, ahí que sí puedan disfrutar de este espectáculo, definitivamente de sus producciones, que es maravilloso, el espectáculo Recordando a Nino Bravo, pues que ya estuvimos el año pasado allí en, bueno, pero en aquella cosa estuvimos presentando el de boleros contigo, me acuerdo, Vicente, en julio, a final de julio, sí, pero bueno, pero nosotros llevamos ya 2 años rodando con el espectáculo, con Laia, con Felipe Garpe también, y yo pues por toda España, ¿no?, haciendo conciertos con todas las bandas importantes de España. Bueno, imagino que habréis notado que para cada habitante de su ciudad, pues su banda municipal es la mejor, pero en claro, este caso la de Valencia, pues nada, ahí queda eso. No, en este caso la de Valencia es la mejor. Claro. ¿Es la de Valencia, Serafín, o la pamplonesa? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a ver, ahora como no me oyen en Pamplona, pues tendré que decir la de Valencia. Vale. Si me estuvieran oyendo en Pamplona, diría la Pamplona, que es una gran banda. No, yo creo que son todas grandes bandas de gran nivel, ¿no? De hecho, nosotros vamos a tocar el 1 de marzo con Laia y Felipe, con la de Bilbao, por ejemplo, que también es una banda profesional muy, muy buena. se ha tocado con la de Madrid, en fin, bandas que están, yo creo que a un nivel muy similar, ¿no? Sí. Pero Valencia es la de Valencia. Yo creo que Valencia es la cuna un poco de la música y del concepto de lo que entendemos por bandas de música, ¿no? Pues sí. Pues imagino que estarás deseando pisar ese Palau de la Música, que es la casa musical de todos los valencianos, y llevar el calor fallero. Es un lujo, o sea, tú sabes lo que es para un artista subirse al escenario del emblema importante de, yo creo de los más importantes de España, ¿no? Como es el Palau de la Música, ¿no? Entonces, hay que asimilarlo, y yo vamos a intentar disfrutarlo todo lo posible, y sobre todo intentar contagiar al público que asista, en principio, a ver esa actuación, pero bueno, vamos a contagiarles de nuestro espectáculo y hacerles disfrutar y vibrar siempre en la medida de lo posible. Claro. Siempre suelo emplear esta expresión, ¿no? Lo dolorosa que será la selección de canciones, porque no puede ser todo. El espectáculo ya es doloroso, solo en hora y media, pues ya en cinco o seis canciones, ¿no? No, lo es. Pero bueno, evidentemente al final pues tienes que acabar recurriendo pues a los temas más emblemáticos, más conocidos, más representativos, ¿no? De su carrera. Y al final, pues tienes que hacer Te Quiero, Un Beso y una Noelia, América, Libres, Hacer a mi Casa, en fin. Ya, no digas más. Que se quede alguna sorpresita también, ¿no? Ah, bueno, también, sí. Pero ya esa no la digo. Ah, vale. Bueno, pues yo creo esa se la va a tener que ganar el público. Exactamente. Ah, pero lo tienen fácil, no tienen más que pedir otra cuando... Vaya que sí. Sí. Bueno, y cuando se trata de la banda municipal de Valencia y el Palau de la Música y Serafín Zubiri, aquí ya no hace falta ni ensayar. Sí, bueno, no, pero hay que ensayar. Bueno, siempre hay que ensayar, ¿no? Porque hay que perfilar y flecos, ¿no? Pero va a ser un ensayo de disfrute. O sea, hemos los jueves por la mañana para ensayar, pero que vamos a disfrutar realmente. O sea, va a ser pasar una vez cada canción y ya está. O sea, ¿sabes? Por aquello de no llegar ahí el viernes y hacerlo de primeras, ¿no? Que no siempre es bueno pues tener un contacto previo, ¿no? Con la banda y tal, pero no porque haga falta, seguro, porque nace perfecto. Sin duda alguna. Serafín, ¿cómo van tus gestas? Bueno, ahora mismo acabo de salir de Spirit, en la que me he dado una caña bastante buena. No, bien, he tenido un año deportivo muy fuerte el pasado 2014, y nada, este año voy a seguir en la misma línea, voy a seguir patinando, voy a seguir haciendo carreras de bici, voy a seguir corriendo también, y además intentando hacer cosas siempre por una causa justa, ¿no? Es como el título de mi último disco. Sí, o sea, sí. Ahora mismo la clase que hemos hecho era una clase benéfica, solidaria, para una asociación del trastorno de estos niños que tienen hiperactividad, ¿sabes? Trastorno de hiperactividad. Pues es todo lo que hemos puesto un dinero cada uno por hacer la clase, y ese dinero que se recauda va destinado a esa asociación, ¿no? Pues eso es lo que me gusta, ¿no? Pues de alguna manera poder trascender un poco de mí mismo y hacer cosas también por los demás, ¿no? Serafín, tienes en tu haber fechas clave que te acompañarán toda tu vida. Espero, deseo, estoy convencido que el 30 de enero de 2015 será otra fecha clave en tu vida. El 30 de enero de 2000. Hombre, sí, claro, sin duda. El próximo viernes, ¿no? Es que me estaba haciendo pensar. Sí, no, claro que lo va a ser. O sea, esas, de esas fechas que marcas en rojo vivo en el calendario y dices, jo, aquí ese día canté en el Palau de la Música junto a la banda de Valencia. Bueno, pues esos son días muy especiales, sin duda. Sí. Muchas gracias. Ahí se quedará para siempre. Por atendernos. Nada, hombre, es un placer, como siempre, Vicente. Estaremos allí contigo, Serafín. Hombre, lo sé. Eres un grande y sabemos que lo vas a hacer, como siempre, fenomenalmente. Sí. Y te vas a meter a toda Valencia en el bolsillo, seguro. Bueno, que sí. Ojalá, ya la tiene. Ojalá sí sea, y desde luego, pues, sabes que me encanta compartir todo lo que me pasa con la gente que quiero. O sea, y ahí estás tú, por supuesto, Laia, y toda la gente de Infinity. Y en fin, todos mis grandes amigos de Valencia. Claro que sí. A ver si nos podemos tomar otra Fanta de naranja, ¿eh? Por supuesto, cuando quieras, ¿eh? A ver si te podemos ver el viernes por allí, Vicente, ¿vale? Seguro. Enhorabuena. Muy bien. Y un abrazo. Igual, gracias. Muchísimas gracias. Adiós, Sara. Vale. Hasta pronto. Corazón. ocasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor, y sé cantar al despertar, que soy la alegría de noche y de día, y siempre tuyo, vida mía. Y siempre tuyo, vida mía. De dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 Nit, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. Dades i protagonistes del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 Nit, el teu equip, la teua ràdio. Tío Fredo. Digues, bonico del tío. Tu cantens de mar, això és sèpia o calamar? Això és de categoria, que és de la pescateria Vivamar. Ángel Guimerá, 68. Nace un nuevo concepto de pescadería en Valencia. Pescadería Vivamar. Pescado fresco de las mejores lonjas de España. Máxima calidad con precios que te sorprenderán. Yeah, y gran selección de congelados. A la droc, fresquivo. Pescadería Vivamar. Ángel Guimerá, 68. Valencia. Hemos hablado con Serafín Zubiri, un grande de nuestra música. Una pasada trabajar con él, le tengo un gran cariño, porque además nos ayuda mucho a trabajar, a hacer las cosas mejor. Es muy bonito trabajar con él porque es como profesional y como músico te aporta unos conocimientos que no digo que te faltaran, pero de alguna forma él como que te los apoya, te los dibuja y te los pule. Entonces te ayuda, y te ayuda muy fácilmente. Uh-huh. Él no ve, pero sabe mucho y está pendiente de todo en todo momento. Allí. Si alguno queréis saludar a Laia Benaches, podéis marcar el 96-383-4105. 96-383-4105. En los últimos programas me gusta abrir el teléfono. Me apetece siempre. Muy bien. 96-383-4105. Y en estos últimos minutos, Laia, nos vamos a centrar en todo lo que tiene que venir. Por supuesto, lo más inminente, el espectáculo de la exaltación de la Faena Mayor de Valencia. Estefanía López. Y me vais a permitir que mande un besito a María Donderis, que es la fallera mayor infantil. Sí, por supuesto, nosotros también les mandamos un beso a las dos, que tengan un año maravilloso, que lo disfruten. Lo más importante es eso, que lo disfruten. Que lo disfruten todos y cada uno de los días. Vamos alternando llamadas y acuérdate, ¿tienes todas las fechas claras? ¿Todo lo que nos tienes que decir? Mira, voy a ponerme el calendario delante. Muy bien, muy bien. Para que no se me olvide. Vamos con una llamada mientras. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Con Mari. Mari, aquí tienes a Laia, ¿qué te ha parecido? Hola, Mari. Hola. ¿Qué me ha parecido, Vicente, que llevas unos artistas a tu programa, hijo mío? Claro, hombre, aquí... Vamos a tonterías las justas aquí en este programa. No, además, de verdad, no tonterías ninguna. ¿Te parece? Nino Bravo por toda España, triunfando, nuestra cantante valenciana de Silla, ¿eh? Además, de verdad, de Silla, exactamente, que yo tengo una amiga de allí, de Silla. Claro que sí. Ay, mira, que me estoy disfrutando que no te lo puedes imaginar. Qué bien, Mari, me encanta que digas eso. Pero, oye, es que cantas que madre mía, por favor, de verdad. Muchas gracias. Y Vicente, que nos traes unas artistas a la radio. No, el agradecido soy yo, porque quieran venir a estar este ratito. Hombre, gracias, amiga, por llamar. Vale, Vicente. Gracias, Mari. Adiós. Adiós. Otra llamada, hola, ¿qué tal? ¿Hola? Hola, Vicente. Hola, ¿con quién hablamos? Soy Antonia de la Fonteta. Antonia, ¿qué tienes a Laia Benaches? Pues nada, yo quiero darle la enhorabuena porque es que es una pasada que lleve a nuestro cantante por ahí, porque sí. Es una emoción. Muchísimas gracias, guapa, la verdad. Y además, es que la nuestro. Presentación de nuestra fallera mayor de Valencia es de la comisión de mi nieta y aún. Muy pues más, con más motivo, ¿verdad? Que sí. Sí, sí, será estupendo. Sí. Muy bien, gracias Antonio. Muchas gracias Antonio. Adiós. Adiós. Si alguno queréis intervenir, 963834105. ¿Qué está por venir, Laia? Que no paráis en Infinity. Están por venir muchas y tantas y tantas y tantas cosas. Pues mira, hoy por ejemplo tengo un ensayo en Gandía con la banda San Francés de Baorcha, junto con José Balondo y con Felipe Garpe. Porque mañana tenemos... José Balondo es otro que no para, el amigo. Exacto, ¿eh? El amigo no para, sí, sí. es un crack. Mañana cantamos juntos en Gandía, recordando a Nino Bravo, allí, en el Teatro Serrano. Uh-huh. Y luego ya próximamente, como ya te dije, además el día de Nochebuena por la mañana, cuando cantamos aquí el famoso Villancico. Tenemos en Bechí, Castellón, recordando los grandes musicales, donde participan amigos también de cantantes valencianos, como conocéis todos, a Sheila Sanfil, Ángel Bellido y José Balondo participan conmigo en ese espectáculo. Y además es muy particular, porque ese día vamos a tener que correr, no, volar. Tenemos el concierto sábado por la tarde a las 7 en Bechí. Y a las 10 de la mañana tenemos que estar en Bilbao. Ah, en Bilbao. Del día siguiente, o sea, al día siguiente por la mañana tenemos que estar en Bilbao con Serafín Zubiri para ensayar, y ese mismo día a las 12 tenemos el concierto allí. O sea, que corriendo. Bueno, ya veis nuestros cantantes, ¿eh? Cómo van por toda España, ¿eh? Sí, sí. Oye, esto de los grandes musicales, ¿esto hay expectación o qué? Bueno, los grandes musicales es un espectáculo también muy especial, porque yo soy gran amante de los musicales, siempre me han gustado mucho. Y bueno, hay musicales realmente importantes. No aquí, sino en todo el mundo. Se han hecho muy conocidos, con canciones preciosas, canciones como Evita, que la canta Sheila Sanfil en el espectáculo. Además, la canta fantásticamente bien. Tenemos a Jesucristo Superstar, que la hará José Balondo. Uh-huh. Tenemos el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que la va a hacer Ángel Bellido. Muy apropiado. Muy apropiado, sí. Nuestro Ángel. Sí. Es que tiene una diversidad de voces que lo va a plasmar. Luego tenemos Los Miserables, tenemos La Bella y la Bestia, tenemos Cats, no sé. Hay una infinidad de musicales ahí para poder cantar, y de verdad que es muy bonito. Es divertido además para los músicos, pues que es novedoso. No salen fuera de su rutina habitual de música clásica. Y además, para todos los públicos, ¿no? Me refiero que en la grada veréis todo. Correcto, claro. Niños, mayores, sí. Gente joven, hay de todo, porque los musicales le gusta a todo el mundo. El que no le guste este, le gustará el otro. Con lo cual, como hacemos una diversidad de canciones, a todo el mundo le gusta. Uh-huh. A mí particularmente me gusta, mi favorito es Los Miserables. Creo que es el musical de los musicales. Tiene unas canciones fantásticas. Y por eso es el musical que dejamos para el final del espectáculo. ¿Me habías dicho que lo tenemos en audio? Sí, lo tenemos, es el que te has grabado. Ah, lo vamos a escuchar. Sí. Antes un par de llamaditas. ¿De vale, perfecto. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Soy José Antonio Pérez de Iglesias. José Antonio Pérez, aquí tienes a Laia. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Hola, Laia. Estoy súper feliz. Laia. Porque mi cuñado es de Silla. Ah, muy bien. Pues está casada con mi hermana, que somos de vuelo, emigrantes. Ah, muy bien. Y se conocieron, se enamoraron y se casó con José Pons. Me suena que... Simenón. ¿En Huelva también tuvisteis el musical, puede ser? ¿Recordando a Nino Bravo? Recordando a Nino Bravo, en Huelva sí. ¿Y cómo fue en Huelva? Pues amigos de Huelva. Fantástico, sí. Fantástico, de verdad. Además, ¿tú sabes cómo comimos en Huelva? ¿Tú sabes qué gambitas hay en Huelva? Sí, la gambita blanca. Y que le pregunten a Felipe cómo se lo pasó en Huelva. Vamos, fue... fantástico. No hace falta. Y el espectáculo... Os tratarían como en casa. Pero de verdad que sí, ¿eh? De verdad que sí. La gente muy maravillosa. Bien. Y además nos hicieron así al final del espectáculo, sabes, así qué, como qué contento estoy. Como unas palmitas y un... Claro, ¿sabes? Sí. El aplauso final. Sí. Fantástico, de verdad. Pues, sí. Laia, yo soy de Nerva. Muy bien. En la mina de Río Tinto. Gran paso doble, Nerva, también. Gracias, amigo. Gracias. Un saludo, gracias. Adiós. Otra llamada. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues otra llamada. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Paco Domènech. Adelante. Hola, Paco. Enhorabuena, Laia. Muchas gracias. Estoy emocionado. Cuando Vicente dio la noticia por radio, me alegré un montón. Sí. Ya era hora que se hiciera un espectáculo así para una cosa tan... tan valenciana, ¿verdad? Valenciana como es la exaltación de nuestra Rayada Mayor. Yo soy playero toda la vida y eso será un bombazo. Pues sí. Eso será una bomba, vamos. Yo creo que va a quedar fantástico. Todo valenciano. El mismo día todo va a ser valenciano. Además, Serafín es un tío muy querido aquí y es un artistazo y tiene una voz estupenda. Sí. Y la banda municipal, pues, ¿qué te digo? Una maravilla. No se puede decir mucho de la banda municipal, es una de las mejores bandas de España y además muy emblemática valenciana. Un apoteosis, vamos. Sí. Gracias, amigo. Muchas gracias. Enhorabuena. Ah, gracias. Vamos con la última llamada. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Asunción. Aquí hola, Asunción. A Laia. Hola, Laia. Hola, Asunción, ¿qué tal? Bueno, te diré que ya estoy pensando en ir a Vichy, ¿eh? Ah, muy bien, así me gusta. ¿Sí? Claro. Mi abuela nació en Toras, el pueblecito de al lado. Ah, pues nada, aprovechas. Sí, recordaré, además de veros a vosotros, que me encantáis todos, ¿sí? Recordaré mis tiempos de niñez. Ah, muy bien, fantástico. ¿Vale? Gracias, Asunción. Y por todo lo demás, enhorabuena. Muchas gracias, Asunción, de verdad, gracias. Vamos a escucharla ya. Sí, esta canción... Tu ojito derecho, ¿no?, de los musicales. Sí, de ¿no? los musicales. Es? En este Los Miserables yo canto la canción que se llama Soñé un sueño. Bueno, le han dicho el título, lo han hecho ya de varias formas, pero bueno, Soñé un sueño. Lo vamos a escuchar en directo, ¿no? Lo vamos a escuchar, no es en directo, esta grabación se grabó en casa de Felipe haciendo una prueba de sonido simplemente, fíjate. No fue ni pensado adrede, fue una prueba de sonido, pero está bastante bien. Vamos a ver y te la he traído. Vamos a ver. Vale. Thank you. ¿Qué voz, Laia? Si esto es una prueba de sonido. Esto es una prueba no de sonido. No quiero pensar cómo será. En casa de Felipe. ¿La actuación? Pues la actuación es maravillosa porque todo lo que hacemos es con banda. Entonces tú imagínate, esto es una grabación con un con una música de fondo que encontramos en internet, o sea, no tiene una calidad. Pero tú imagínate esto, pues con una banda de música en condiciones, suena fantástico. Claro, ahora necesitamos escuchar eso. A ver si es que se mejora, claro. Pues nada, el 28 de febrero estaremos en Bechí a las 7 de la tarde para todo el que quiera ir a vernos y a escucharnos. Lo iremos recordando. ¿Ainhoa canta? Ainhoa no canta, pero Ainhoa toca la viola. Ah, ¿sí? La estamos ya introduciendo ahí. Y era un gran jugador del Valencia también, viola. ¿No? Bueno, pero Ainhoa sabe decir hola, ¿no? A ver, ¿cómo dice hola? Hola. Hola, Ainhoa. Muy bien, muy bien. Ainhoa, gracias por venir también, ¿eh? Gracias. Nada, a ti, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, Laia Meraches. Nos vamos a despedirte. Sí. Escuchándote ahora con un bolero, ¿no? Perfecto, y así contigo en la distancia, así para que veamos que Laia está por Nino Bravo, está por los musicales, sí. Está por los boleros. Está... Voy a decir que el bolero que vamos a escuchar es una grabación en directo, cantada en directo. Lo digo por la calidad, no sé cómo se va a poder escuchar. Yo siempre las prefiero. Vale. Sí. Es una canción en directo. Tengo que decir que fue el primer concierto de boleros mágicos que hicimos y fue acompañados por la banda municipal de Madrid en el Patio Conde Duque de Madrid. Fue además un concierto muy bonito por lo que supone cantar con la banda municipal de Madrid. Unos nervios que tenía yo que para qué. Y comentarte además que tengo el Boleros Mágicos, tengo con Serafín Zubiri 2 días seguidos con la Pamplonesa, uh-huh, en Pamplona. Madre vamos mía. A actuar el día 23 y 24 de mayo, por si alguien va por Pamplona y le apetece. Bueno, pues es que lo no, sepáis. Pues es que no paras en Valencia. Sí, bueno, luego con Serafín tengo estos, pero es que con Felipe Garpe tengo Boleros Mágicos el 31 de mayo en Torrevieja, luego también estaremos en Huelva, estaremos, bueno... Tenemos en Miramar también, en Sueca, bien, en Algemesí, vale, en Alginé, tenemos vale, ahora... Vamos, a tope. Mira, José Vicente Perpiñá dice, Laia, un saludo desde Catarroja, esta tarde estaré en tu pueblo, en la Feria de San Sebastián. Correcto, este fin de semana es la Feria de San Sebastián. Y tú en Gandía, porque hay que ensayar. Yo estaré en Gandía, no podré ir a probar las tapitas. Yo estuve ayer, pero bueno, para el que quiera ir. Enhorabuena. Gracias por la confianza en este locutor para dar esa noticia. Siempre, por supuesto. ¿Qué te apetece decir a Valencia? ¿Qué me apetece decir a Valencia? Yo siempre, además el otro día creo que terminé con lo mismo. La música creo que es lo que nos da vida, nos da fuerza, nos da alegría y nos da vitalidad. Que no olvidemos nunca que la música está ahí para disfrutarla todos. Da igual quién la cante. Siempre que haya un sentimiento y un buen corazón detrás. Y en Valencia tenemos grande, la música es muy grande, de verdad. Y cuando vas por otras ciudades, cuando estás en la distancia, siempre Valencia contigo. Valencia siempre va conmigo, porque además como llevamos a Nino Bravo en el corazón en este caso, de verdad que siempre lo llevamos detrás, sí que es verdad. Valencia siempre viene con nosotros. Laia Meraches, gracias. A hasta ti. Siempre. Hasta contigo siempre. Contigo en la distancia. Gracias. Existe un momento en el día en que pueda apartarte de mí y el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Bella melodía ¡Atención! Este jueves, este viernes y este sábado, tres auténticos días sin IVA en Tuco. ¡Todos sin IVA! Un ejemplo, sofá de dos plazas de 120 euros sin el IVA ahora por solo 99 euros. ¿Qué te decía? Pero este es solo un ejemplo. Ven corriendo este jueves, viernes y sábado porque hay miles de muebles sin IVA. Tuco Muebles, más de 100 tiendas en España, en Valencia en el Centro Comercial Alfafar y en el Centro Comercial El Osito en La Eliana. Tuco Muebles. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, la fregona mágica que revoluciona la limpieza en el hogar. Una fregona mopa que hace mucho más fácil, rápida y eficaz la limpieza gracias a su sistema de escurrido y aclarado giratorio. Con tambor de acero inoxidable, por solo 19,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 25 de enero, la cartilla de la fregona mágica. Bien, amigos, llegamos al final, ¿eh? Recordando a Nino Bravo, será el espectáculo de la Exaltación de la Fallera Mayor de Valencia. Hemos hablado con Serafín Zubiri, hemos tenido aquí en el estudio y hemos escuchado en varias facetas a Laia Benaches. Nos falta saludar musicalmente al amigo Felipe Garpe, que también está implicado, y de qué manera, en este espectáculo. Hace unas semanas le escuchábamos en ese programa dedicado a Francia, porque él pasó su infancia en nuestro país vecino. De hecho, creo recordar que él me dijo, lo comenté en aquel programa, que él a veces hasta piensa en francés, ¿eh? Pues vamos con esta poderosa voz valenciana para despedir el programa. Aquí la estamos escuchando con Aquel Atardecer de fondo. La canción probablemente de mayor dificultad interpretativa de las que llevaba Nino Bravo en su repertorio. Pero nos vamos a despedir con otro estilo, con su versión de Volver a Amar, que seguro vais a disfrutar. Amigos, gracias por vuestro cariño y hasta siempre. Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos, tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados, tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años, solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño. Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor. Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirada.